Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos espera una inmersión fascinante y un poco polémica. Prepárense para el debate. Exacto, un debate sobre el libro Rodeados de Idiotas de Thomas Erickson. Un libro que ha generado mucha conversación, mucha controversia. Y aquí en The Deep Dive lo vamos a analizar a fondo, pero ojo. Con dos puntos de vista, digamos, bastante diferentes. Muy diferente. Para que ustedes, queridos oyentes, al final decidan qué les convence más. ¿Listos para descifrar este arco iris de personalidades? Yo diría más bien un choque de colores. Me encanta tu energía. A ver qué sale de este choque. Bueno, el libro, como muchos sabrán, propone clasificar a la gente en cuatro colores. Rojo, amarillo, verde y azul. Cada uno con un conjunto de características. Los rojos, por ejemplo, esos líderes natos decididos que no le temen a nada. Mientras que los verdes, los pacíficos, buscan siempre la armonía. ¿Recuerdan esa anécdota que inspiró a Erickson a escribirlo? Sí, la del empresario. Frustrado en una reunión, exclamó, «Estoy rodeado de idiotas». Una frase tan simple como reveladora. Esa fue la chispa para Erickson. Y es que, en el fondo, todos nos hemos sentido así alguna vez. Y no, rodeados de personas que no nos entienden. El libro profundiza en cómo se forma nuestra personalidad. No es solo cuestión de genética, ¿verdad? No, no, para nada. Erickson lo deja claro. Es una mezcla de herencia y entorno. Nacemos con ciertas predisposiciones. Pero la infancia, las experiencias que vivimos... Los valores que aprendemos. Todo eso nos moldea. Es como si fuéramos un lienzo en blanco que se va pintando a lo largo de la vida. Exactamente, y ese proceso nos lleva a desarrollar diferentes patrones de comportamiento. Que Erickson intenta representar con esos llamativos colores. Que a algunos nos parecen más bien brochazos. Hablemos de esos colores... Hagamos un recorrido rápido por cada tipo de personalidad. A ver, ¿qué nos depara este muestrario? Empecemos por los rojos, esos que Erickson describe como personas que no temen pisar algunos dedos para avanzar. Esa frase ya me echa para atrás. ¿Cómo los describirías tú? Son energía pura, acción, decisión. Van al grano. Buscan resultados inmediatos y no dudan en tomar el mando. Un poco como un toro en una tienda de porcelana. Podríamos decirlo así. Aunque a veces esa intensidad puede ser abrumadora. Personalmente prefiero la sutileza de un Carl Jung, por ejemplo. Ya, entiendo tu punto. Sigamos con los amarillos, los reyes de la fiesta. Ah, los amarillos, siempre con una sonrisa. Erickson los describe como un torbellino social. Bueno, es cierto que irradian energía positiva, son entusiastas. Creativos. A veces hasta un poco exagerados, siempre ven el lado bueno de las cosas. Hasta cuando se están quemando las tostadas. Exacto, aunque a veces esa energía se dispersa. Y les cuesta enfocarse en los detalles. Son como fuegos artificiales, brillantes pero efímeros. Pasemos ahora a los verdes, los amantes de la paz y la armonía. Los que siempre buscan el consenso. Erickson dice que preferirían tragarse un sapo antes que enfrentarse a una discusión. Bueno, esa imagen es bastante gráfica. ¿Tú qué piensas? Son tranquilos, pacientes, siempre dispuestos a ayudar. Buscan la armonía por encima de todo. A veces hasta el punto de ser un poco alfombras. Podríamos decirlo así. A veces esa búsqueda de armonía los lleva a evitar los conflictos a toda costa. Lo que a la larga puede ser contraproducente. Y por último, hablemos de los azules, los maestros de la precisión y el análisis. Ah, los azules, los amantes del detalle. Erickson los describe como personas que prefieren el viaje al destino. Son metódicos, analíticos, detallistas. Siempre buscan la perfección. Son como un reloj suizo. Todo en su lugar, funcionando a la perfección. ¿Y no te parece un poco aburrido? Bueno, cada uno tiene sus gustos. A veces pueden ser un poco rígidos, lentos para tomar decisiones. Pero su capacidad de análisis es admirable. Ya veo que no eres muy fan de encasillar a la gente en estos colores. Es que me parece demasiado simplista, ¿no crees? Reducir la complejidad humana a cuatro colores. Hay mucho más ahí, mucho más. Bueno, es cierto que cada persona es un mundo. Un universo entero. Pero quizás Erickson intenta darnos una herramienta para entendernos mejor. Una herramienta muy básica, en mi opinión. Hablando de eso, entremos en un tema clave. Las fortalezas y debilidades de cada tipo. A ver, ¿qué virtudes y defectos les atribuye Erickson a sus colores? ¿Crees que cae en la trampa de estereotipar a las personas? Totalmente, es como si dijera, si eres rojo, eres agresivo. Si eres amarillo, eres superficial. Si eres verde, eres pasivo. Y si eres azul, eres aburrido. Y eso me parece, además de reduccionista, bastante peligroso. Y entiendo tu punto. Es como si nos pusiéramos unas gafas de colores y solo viéramos lo que queremos ver. Pero a ver, el libro no se llama Rodeados de Santos, ¿verdad? ¡Ah! Cierto, cierto. Pero creo que Erickson se queda en la superficie, en la caricatura. Hay autores que exploran las luces y sombras de la personalidad humana con mucha más profundidad. Como Eric Fromm, por ejemplo. Exacto, Fromm nos invita a un viaje mucho más profundo. Dejando de lado las críticas, ¿te parece que las descripciones de Erickson son acertadas? A ver, es innegable que hay gente que se acerca a esos perfiles. Todos conocemos a alguien impulsivo como un rojo. O a alguien social como un amarillo. Pero el problema es que Erickson generaliza. Como si todos los rojos fueran iguales. Y eso no es cierto. Bueno, continuemos con este debate en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Que promete ser aún más interesante. Vamos a explorar cómo Erickson aplica estos colores a la comunicación. Ya repárense que ahí vienen curvas. Y no precisamente de color rosa. Nos vemos en la parte 2. Hasta pronto. No se la pierdan. Retomamos nuestra inmersión en Rodeados de Idiotas. Ya conocemos los colores, sus fortalezas, debilidades. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Cómo aplicar todo esto a la comunicación? Ahí es donde Erickson intenta brillar. Sí, dedica varios capítulos a la comunicación. Pero a mí me deja con la sensación de que sus consejos son un poco simplistas. Es como si dijera, si quieres hablar con un extraterrestre, aprende su idioma alienígena. Ajá, esa es una buena analogía. Yeah. Erickson propone que nos adaptemos al estilo de cada color, que entendamos sus necesidades y ajustemos nuestro mensaje en consecuencia. O sea que si tengo que darle malas noticias a un rojo, debo ponerme un casco y prepararme para la explosión. Más o menos, Erickson recomienda ser directo, conciso, sin rodeos. Nada de sentimentalismos. Con un amarillo, en cambio, sugiere un enfoque más positivo enfocándose en las oportunidades. Espera, espera. O sea que para darle malas noticias a un amarillo le digo que es una oportunidad. Suena a manipulación barata, ¿no te parece? Bueno, Erickson no lo plantea así. La idea es enfocar el mensaje de una forma que sea receptiva para el amarillo, sin perder la honestidad. Ya, ya. ¿Y qué pasa con los verdes? ¿Cómo se les dan las malas noticias? Porque si ya evitan los conflictos, me imagino que una mala noticia debe ser como un terremoto para ellos. Erickson recomienda un enfoque suave y gradual con los verdes, prepararlos para la mala noticia, darles tiempo para procesarla y sobre todo asegurarles que todo estará bien, como si les dieras una tirita para una herida mortal. Uf, qué trabajo casi que prefiero enfrentarme a un rojo furioso, al menos sabes a qué atenerte. Cada color tiene sus peculiaridades. Con los azules la cosa se pone aún más fastidiante. Ah, sí. ¿Por qué? Porque los azules necesitan toda la información, todos los detalles, antes de procesar cualquier cosa. Si les das una mala noticia, sin contexto, sin datos, se van a bloquear. Necesitan un informe detallado de la catástrofe. O sea que hay que preparar un PowerPoint con gráficos y estadísticas para darles una mala noticia a un azul, ¿no? Exageras un poco, pero la idea es esa. Hay que ser preciso, objetivo y sobre todo tener la paciencia de un santo. Paciencia la clave para comunicarse con cualquier color según Erickson, aunque a veces me pregunto si no será más fácil aceptar que hay gente con la que simplemente no hay química. ¿Para qué tanto esfuerzo? Esa es una opción, claro. Pero Erickson cree que la comunicación efectiva es la base de las buenas relaciones tanto en el trabajo como en la vida personal. En el fondo busca un mundo utópico donde todos nos entendamos a la perfección. Ya, ya, pero dime, ¿qué pasa cuando los colores chocan? Erickson habla de algunas combinaciones especialmente explosivas. Sí, las parejas rojo-azul y amarillo-verde son las que más chispas generan, como mezclar agua y aceite. Rojo-azul-fuego y hielo, me imagino la tensión. ¿Y por qué chocan tanto? Sus estilos de comunicación son completamente opuestos, el rojo directo y al grano, mientras que el azul analítico y detallista es como si uno hablara en telegramas y el otro es enciclopedias. ¿Y los amarillo-verde? ¿Cuál es su drama? El amarillo efusivo y extrovertido puede abrumar al verde, que busca la tranquilidad y la armonía, y el verde, con su indecisión y su tendencia a evitar conflictos, puede desesperar al amarillo, que necesita acción y resultados. Un verdadero choque de trenes. Y Erickson nos da alguna solución para estos casos. ¿Algún consejo mágico para evitar el desastre? Recomienda, como siempre, la adaptación y la comprensión. El rojo debe aprender a ser más paciente con el ojo. Y el azul debe intentar ser más conciso con el rojo. Y el amarillo debe moderar su entusiasmo con el verde. Mientras que el verde debe intentar ser más asertivo con el amarillo. En resumen, que todos cambien su esencia para llevarse bien, un poco utópico, ¿no te parece? Suena misión imposible. ¿Y tú crees que funciona? ¿De verdad podemos cambiar nuestra forma de ser para adaptarnos a los demás? En teoría sí, en la práctica. Bueno, ya sabemos que las relaciones humanas son un campo minado. Yo sinceramente prefiero la autenticidad a la adaptación forzada, como decía Oscar Wilde. Sé tú mismo, los demás puestos ya están ocupados. Buena frase. Erickson también habla del estrés, ¿verdad? Y cómo cada color lo maneja de forma diferente. Sí, dedica un capítulo entero a los factores de estrés y cómo afectan a cada color, aunque para ser honesto, me parece que simplifica demasiado un tema tan complejo como el estrés. Divertido. Hablar de estrés. Bueno, Erickson lo aborda con un toque de humor. Por ejemplo, dice que para estresar a un rojo basta con decirle que se calme y que a un azul lo puedes volver loco si le cambias los planes a última hora. Ya me imagino, el orden y la planificación son sagrados para un azul y para un amarillo. ¿Cuál sería su talón de Aquiles? La rutina, la monotonía, la falta de estímulos, un amarillo necesita estar en constante movimiento rodeado de gente de ideas nuevas. Si lo encierras en una oficina gris, se marchitará como una flor sin sol. ¿Y los verdes qué los estresa? Los conflictos, por supuesto. Cualquier situación que amenace su paz interior los pone en estado de alerta máxima, como si les pusieras una película de terror. Pobrecillos, en este mundo caótico deben vivir con el corazón en un puño. Bueno, cada uno tiene sus mecanismos de defensa. Erickson describe cómo cada color reacciona al estrés. Los rojos explotan, los amarillos se dispersan, los verdes se retraen y los azules se bloquean, un verdadero festival de emociones. Y Erickson nos da alguna herramienta para manejar el estrés, aparte de la ya famosa adaptación. Recomienda, como no podía ser de otra manera, la comprensión. Si sabes que estresa cada color, puedes evitar situaciones conflictivas, o al menos estar preparado para manejarlas mejor. Claro que si tienes que analizar el color de cada persona antes de interactuar con ella, la vida se vuelve un poco complicada, ¿no crees? Totalmente. A veces me pregunto si no será más fácil simplemente respirar hondo y aceptar que el estrés es parte de la vida y que no hay un manual de instrucciones para manejarlo. Estoy de acuerdo, el estrés es una respuesta natural a los desafíos de la vida y cada uno lo gestiona como puede. Hay técnicas de relajación, meditación, ejercicio físico, pero al final lo importante es encontrar lo que funciona para cada uno. Y hablando de lo que funciona para cada uno, ¿qué opinas tú de la validez del sistema de Erickson? ¿Crees que realmente podemos clasificar a las personas en cuatro colores? Es una pregunta compleja. El sistema de Erickson es una simplificación sin duda, pero creo que tiene cierto valor como herramienta para comprender mejor las diferencias de comportamiento, siempre y cuando no nos lo tomemos demasiado en serio. ¿Pero no te parece un poco reduccionista meter a toda la humanidad en cuatro cajitas de colores? Claro que sí. Es como si dijéramos que todos los árboles son iguales porque son verdes. Cada persona es un universo único con sus propias experiencias, valores, emociones. Reducirlo a un color me parece como mínimo injusto. Bueno, eso ya es un poco más realista. Pero sigo teniendo mis dudas. Me parece que Erickson, en su afán por simplificar, cae en la trampa de los estereotipos. Y eso puede ser peligroso, ¿no crees? Totalmente. Los estereotipos nos impiden ver a las personas como realmente son. Nos limitan, nos encasillan, nos impiden conectar de verdad. Prefiero la visión de autores como Viktor Frankl, que nos recuerda que el ser humano es libre de elegir su camino independientemente de sus circunstancias. Interesante. Erickson incluye en el libro algunas historias reales, ¿no? Personas que comparten sus experiencias con el sistema. ¿Qué te parecen esos testimonios? Son interesantes. Sin duda, algunos defienden el sistema con fervor, otros lo critican con vehemencia, lo que demuestra que, como en todo, hay opiniones para todos los gustos. Erickson también describe un experimento, ¿no? Una especie de dinámica de grupo en la que se divide a las personas por colores. ¿Te acuerdas de ese capítulo? Sí, es bastante revelador. Erickson describe cómo cada grupo, en función de su color dominante, aborda la tarea de forma diferente. Los rojos se lanzan a la acción, los amarillos proponen ideas creativas, los verdes buscan el consenso y los azules analizan los detalles como si fueran equipos de fútbol con estrategias diferentes. Y al final, ¿quién gana el partido? Nadie. Por supuesto, Erickson utiliza el experimento para ilustrar las fortalezas y debilidades de cada color y cómo la diversidad puede ser un factor clave para el éxito. Aunque si me permites una crítica, me parece que el experimento está un poco manipulado para que encaje con su teoría. Ya te entiendo. Bueno, creo que es un buen momento para hacer una pausa en nuestro deep dive. En la próxima parte exploraremos las opiniones más críticas sobre el libro. ¿Te parece? Me parece perfecto. Y tú, querido oyente, no te pierdas el desenlace de esta batalla de colores. Te esperamos en la parte final de nuestro viaje por Rodeados de Idiotas. Y aquí estamos de vuelta en The Deep Dive. Ya exploramos los colores de Erickson, su sistema de comunicación, incluso cómo manejan el estrés. Pero como prometimos, ahora viene la parte más picante. La hora de la verdad. Las críticas. Y quédale tela para cortar. Empecemos por lo básico. Es realmente válido encasillar a las personas en cuatro colores. Porque yo tengo mis serias dudas, me parece una simplificación excesiva que ignora la complejidad del ser humano, como intentar meter un océano en un vaso de agua. Totalmente de acuerdo, muchos psicólogos argumentan que el sistema de Erickson carece de base científica, no hay estudios que respalden su validez. Es como si inventara su propio juego de mesa y pretendiera que todos lo juguemos. Exacto. Erickson habla de temperamentos y patrones de comportamiento como si fueran conceptos científicos probados, pero en realidad no hay consenso en la comunidad científica sobre esos términos. Es como si un chef inventara sus propios ingredientes y esperara que todos sus platos tuvieran estrellas Michelin. Y no solo eso, el libro también ha sido criticado por su enfoque determinista. Es como si dijera que nacemos con un color Y eso nos condena a ser esa manera para siempre, como si fuéramos robots programados para seguir un único camino. Totalmente. Erickson apenas menciona la capacidad del ser humano para cambiar, para aprender, para evolucionar. Es como si nos negara la posibilidad de escribir nuestra propia historia. Y no olvidemos el tema de los estereotipos, ya lo hemos mencionado antes, pero creo que es importante recalcarlo. Erickson, a pesar de sus buenas intenciones, termina cayendo en la trampa de generalizar sus descripciones de cada color, aunque a veces divertidas, son bastante reduccionistas, y eso puede llevar a prejuicios y malentendidos, como juzgar un libro por su portada. Claro, si nos tomamos el libro al pie de la letra, corremos el riesgo de etiquetar a las personas en función de su color, sin tener en cuenta su individualidad, su historia personal, sus circunstancias, como si todos los actores fueran iguales a los personajes que interpretan. Exacto. Erickson habla de la importancia de la comprensión, pero su propio sistema puede ser un obstáculo para esa comprensión. Si nos quedamos en la superficie, en los colores, nos perdemos la riqueza de la experiencia humana. Y hablando de riqueza, hay autores que han explorado la comunicación humana con mucha más profundidad que Erickson, ¿no? Sin caer en simplificaciones ni estereotipos, autores que nos invitan a un banquete de ideas, no a un menú infantil de cuatro colores. Por supuesto, en el libro, Erickson menciona algunos autores clásicos, como Dale Carnegie y Stephen Covey, pero hay muchos otros que han hecho aportes valiosos al campo de la comunicación interpersonal, como Daniel Goleman con su teoría de la inteligencia emocional, o Susan Cain con su libro El poder de los introvertidos. Y esos autores, a diferencia de Erickson, se basan en investigaciones sólidas en estudios científicos que respaldan sus afirmaciones, no en simples anécdotas o ocurrencias. Exacto. Y además, su enfoque es mucho más complejo y matizado. No buscan fórmulas mágicas ni soluciones fáciles, sino que nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la comunicación humana. Yo personalmente prefiero la complejidad a la simplificación. Me parece más honesto, más respetuoso con la inteligencia del lector. Y en el caso de Rodeados de Idiotas, esa simplificación, aunque pueda ser atractiva en un primer momento, acaba siendo un poco decepcionante, como un espejismo en el desierto. Coincido contigo. El libro puede ser un punto de partida para reflexionar sobre la comunicación, pero no debemos tomarlo como una guía definitiva. Hay mucho más por descubrir en el fascinante mundo de las relaciones humanas. Y ese descubrimiento, querido oyente, te toca a ti. Explora, investiga. Cuestiona. Y sobre todo, no te dejes encasillar por ningún color. Recuerda que eres un ser único e irrepetible. No te conformes con un mundo en blanco y negro cuando la vida te ofrece una paleta de colores infinita. Nos despedimos por hoy. Hasta la próxima inversión en The Deep Dive.